Celebra la magia de la temporada con alegría y amor. Que esta Navidad esté llena de momentos inolvidables en la calidez de las queridas tradiciones. Que los cantos de alegría y reverencia llenen tu hogar de felicidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Te desea tu emisora líder en noticias y deportes, Radio 11, 1120 AM. ¡Felicidades! El deporte rompe las barreras de las diferencias. El deporte rompe los esquemas. El deporte imparte alegrías y a la misma vez inyecta sufrimiento. El deporte es deseo, salud, trabajo en equipo, competitividad, determinación. El deporte es pasión. Oasis Deportivo por años se ha mantenido firme a pesar de los vientos huracanados. Nuestra misión es informar, comentar y analizar la noticia deportiva. Oasis es Eddie. Oasis es Francisco. Oasis es Domingo. Oasis es Roberto. Radio 11, la líder en deportes, en una producción de AJ Productions, presenta Oasis Deportivo. Preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny el Men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama para tanta gente. Viene un combo que llegaba, Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente, y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Willy Rosario es orquesta, llegar tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente, y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar, ¡azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito traguito. Gavín estaba jaladito y así dijo prontamente, oye machuchan, dámele a esta gente de café negro una taza y todo el mundo va a su casa, no hay cama para tanta gente. Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez! ¡Afuera! Casino Atlántico Manatí te da más. Ven y prueba tu suerte en las más modernas y entretenidas máquinas que sí pagan. Prueba nuestro variado menú con desayuno, comida criolla, tragos, bebidas y mucho más. Casino Atlántico Manatí, con el mejor servicio en un ambiente cómodo y seguro. Para más información, búscanos en Facebook o llama al 787-854-7373. Casino Atlántico Manatí, localizado en el Expreso 22, salida 48 hacia Manatí. ¿Qué esperas? Visítanos en Casino Atlántico Manatí, donde somos de aquí para ti. Querido pueblo de Atillo, en este periodo navideño la licenciada Elsa Martínez de Farmacia El Norte y su personal le queremos agradecer su continuo patrocinio y desearle que la luz que nos brinda el nacimiento del niño Jesús ilumine sus corazones y hogares. Navidad, época para compartir y agradecer todas las bendiciones recibidas de nuestro Salvador Jesús. A su vez, les queremos desear mucha salud y paz durante esta época y el año próximo a comenzar. Para encontrar Paradise Network, una nueva cadena con énfasis en turismo local e internacional, debes primero configurar tu televisor. Para ello, debes ir a la aplicación en tu televisor llamada Configuración de Antena y seleccionar Buscar Canales. Luego, espere que el sistema escanee todos los canales y seleccione tu canal 37 para encontrar tu cadena favorita, Paradise Network, porque somos un canal diferente. Imprenta San Rafael. Impresos en blanco y negro y a colores. Offset y digital. Imprenta San Rafael. Carretera número 2, kilómetro 97.5, barrio Cocos, Quebradillas. Teléfono 898-2434. Imprenta San Rafael. Ahora Waterworld te ofrece un nuevo y cómodo servicio de agua todos los días, las 24 horas en la carretera número 2, al lado de Harris Paint. Waterworld cuenta ahora con 3 máquinas adicionales de dispensadoras de agua para usted, con la misma calidad de agua a un precio módico. Recuerde, Waterworld siempre pensando en su salud. Teléfono 787-880-6813, ofreciéndote el mejor servicio tanto en nuestras facilidades en Radioville como en la carretera número 2. Waterworld, primera planta procesadora del área norte. 787-880-6813. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.